de Shampoo de 60. Noche negra, noche negra, noche negra, noche negra. De Shampoo de 60. Noche negra, noche negra, noche negra. De Shampoo de 60. Noche negra, de Shampoo de 60. De Shampoo de 60. De Shampoo de 60. De Shampoo de 60.